¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Hoy quiero preguntarles, ¿en algún momento ustedes no experimentan sensaciones de insatisfacción, angustia, tristeza, sin tener problemas graves evidentes que los causen? Creo que todos tenemos a veces estos problemas y nos falta la paz y la alegría. O se nos presentan estados de ánimo que no comprendemos. Esto nos hace ver que el asunto no reside en las cosas que nos faltan y en los problemas, sino en nuestro interior. Así podemos descubrir que hay algo conflictivo en nuestro interior, algo que nos ata y que a veces nos ahoga y que suele repercutir en nuestro cuerpo con dolores de cabeza, presión arterial, mala digestión. Distintos problemas, ¿no? También experimentamos que quisiéramos ser mejores, pero hay algo que no podemos superar, como si fuera más fuerte que nuestra voluntad. Y entonces descubrimos que hay algo no resuelto en nuestro interior y que nos lleva a ese comportamiento. Sabemos, por ejemplo, que la masturbación suele ser usada por un fuerte sentimiento de soledad, angustia, que normalmente se acentúa cuando uno intentó acercarse a alguien pero fracasó, o cuando recibe un desprecio, una burla grosera. Pero recordemos algo, podemos sanarnos interiormente, tenemos que estar convencidos de eso. Recordemos por la fe que Cristo vive y también tiene poder sobre ese mundo interior, así como puede dar salud al cuerpo o la lluvia cuando lo pedimos. También puede sanar nuestro interior. Cristo podría sanarlo sin que se lo pidan, pero espera que lo hagamos. Un gran filósofo y teólogo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, dice que no pedimos para que Dios se entere de lo que nos pasa, sino para convencernos de que lo necesitamos a Él para resolver nuestros problemas. ¿Y para qué sanarse? La oración de sanación tiene el objetivo de sanarnos y liberarnos para que podamos amar mejor a los demás. Pero hay que hacerlo solo en un tiempo limitado, no vivir siempre pendiente de ello, no esperar a estar totalmente sanos para amar, ya que alguien que se siente frágil puede hacer mucho bien a los otros. Este importante tema, si les parece bien, después lo seguimos charlando.